¿Y por qué no vos? Pregúntame, ¿qué me vas a preguntar? ¿Ah? Sobre el del comunicador, ¿eh? El día del periodista. Licenciada, bueno. Estela Palis, una reflexión en este día del periodista. Tenemos acá esta participación aquí con diferentes actividades en la universidad. Cuéntenos una reflexión sobre el día del periodista específicamente y bueno, y sobre todas estas actividades que genera la universidad. Bueno, ¿qué se puede decir de lo que no se haya dicho, ¿no? O sea, todos saben por qué es el día del periodista. Yo creo que lo importante para rescatar ahora es que acá en la ciudad de La Rioja hay como una madurez con respecto a la profesión. O sea, el que de pronto era de oficio, hoy por hoy tiene ganas de estudiar. Que por ahí no vamos a priorizar qué es lo más importante, pero sí es importante que todos tengan la iniciativa de capacitarse, ¿sí? Y bueno, siempre se aprende algo, nunca está de más, así sea un año, dos años, los que se cursen siempre se termina aprendiendo algo, y creo que ahora el periodismo lo lleva a punta a eso, ¿no? Los medios se manejan de otra manera, los contenidos se están manejando de otra manera, hay más competencia. Por ejemplo, en los diarios soporte papel, la calidad es distinta, y eso tiene que ver con la madurez del periodismo. Y con esta mirada del presente, ¿cómo mira la proyección del futuro del periodismo en La Rioja en los diferentes ámbitos? Y en los diferentes ámbitos, con la perfección que se está dando ahora en las distintas áreas, sea política, social, cultural, cada vez más grande. Lo que sí me parece que vamos a llenar La Rioja de todo lo que son los medios digitales, porque hoy ese es el futuro, ¿no? Vos me preguntás por el futuro y lo veo encaminado hacia los medios digitales, ¿no? Muy bien, licenciado Nicolás de la Vega, queríamos una reflexión en este Día del Periodista, y bueno, lo mismo que le decíamos recién anteriormente, como entrevistábamos, ¿cómo ve el periodismo hoy, cómo lo ve en el futuro? Y bueno, y si cree que hay un cambio sobre lo que era antes y lo que es ahora. Sí, sin duda que hay un cambio, bueno, teniendo en cuenta que la instalación de la Universidad Nacional de La Rioja y la carrera de comunicación social, consecuentemente, ha contribuido mucho a la profesionalización de la profesión, se puede aceptar el término, en el sentido de que hay una nueva camada de profesionales que, está bien, por ahí no tendrán el oficio y la práctica que tienen los grandes periodistas, los periodistas más conocidos de La Rioja, quienes fueron los que de alguna forma iniciaron la actividad. Si bien no tienen la experiencia, pero tienen los conocimientos que se adquieren en la universidad, y creo que eso es muy importante. Y es muy importante porque se avizora una nueva generación de periodistas con mucha más formación desde lo ético, mucha más formación desde el conocimiento del porqué del periodismo, del porqué de la importancia del periodismo dentro de una sociedad. Y avizoro, la verdad, un gran futuro para la provincia en ese sentido, siempre y cuando se dejen los vicios de lado, se respete la ética profesional y se cumpla la premisa básica, que es la del periodismo, que es la de formar, informar y, bueno, a veces entretener. ¿Un mensaje para los alumnos que están estudiando? Bueno, como ex alumno de la universidad, sin duda el mensaje que tengo para decirles a los chicos que están estudiando, que terminen, que se reciban, que es una profesión muy linda, muy completa, quizás un poco muy bastardeada en nuestra provincia desde lo económico, porque debemos tener en cuenta que los sueldos no tienen comparación con los de otras provincias, pero aún así yo creo que la mayoría que inicia una carrera de este tipo no lo hace por la plata, sino por una cuestión de profesión y de vocación. El mensaje es que amen la profesión, que la respeten, y sobre todo que respeten al colega del lado.